que pasará y les gustará y rica les sabrá. Si la flor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Toda labor y ocupación tiene un factor de diversión y usando los dedos al trabajar. Y si el trabajo es aburrido, lo torne divertido, mejor saldrá. Medicina con azúcar pasará y les gustará y rica les sabrá. Sí, la flor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Volando muy feliz, ¿viste alguna vez más verde el campo o el cielo más azul? Qué glorioso es el día con Mary, Mary alegra el corazón. Cuando el día es gris y deprimente, Mary hará brillar el sol. Todo lo ilumina con su luz, con su proximidad ya la vibra, el corazón haga repique ya. Qué glorioso es el día con Mary, si todos la queremos hay ser, en este gran mundo el más mísero ser, entre humos y estrellas y cerca del sol, es el mundo que goza el desollinador. Y si alguien me besa, más suerte le doy. Supercalifragilisticexpialidocious, aunque al oír decirlo suena tan lentoso, y con rapidez lo dice, suena tan lentoso. Supercalifragilisticexpialidocious, aprendiendo al hablar cuando era chico yo. Mi padre la nariz con fuerza un día me pellizcó, pero luego la palabra que lo desquicio aprendí. Más largo verbo nunca oí ni se pronuncia así. Supercalifragilisticexpialidocioso, aunque al oír decirlo suene empetoso, que con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticexpialidocioso. Viajó por todo el mundo y por donde él pasó, y en su palabra oía, maestro le llamó. A los príncipes y reyes que solía visitar, le tocaba la palabra y imitaba no sé nada. ¡Hey! Supercalifragilisticexpialidocioso, aunque al oír decirlo suene envidioso, que con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticexpialidocioso.